Regresamos al especial dedicado a la magnífica Donna Summer. Para cumplir con el contrato que tenía con su disquera anterior, tuvo que grabar el álbum She Worked Hard for the Money, cuya canción homónima llegó al tercer lugar y le dio una nominación al Grammy, y que escucharemos a continuación. Con la ayuda del trío Sau y con la convicción de realzar su figura como cantante, Donna publicó el álbum Another Place and Time en 1989, que incluía la canción This Time I Know It's For Real. Tras varios desacuerdos con los realizadores, finalmente el sencillo salió a la luz en Estados Unidos y se convirtió en su single de oro número 12. Ahora escuchemos I Don't Wanna Get Hurt. Para los años 90, Donna Summer se consolidó como una estrella mundial y publicó algunos temas relevantes como la versión tecnodisco de I Will Go With You. Y así, Donna Summer siguió su carrera musical, aunque nunca recuperó el éxito de su esplendor de los años 70. Esa maravillosa cantante suspiró por última vez frente al mar en su casa de Key West en Florida el 17 de mayo del 2012, a los 63 años de edad. Luego de una larga lucha contra el cáncer de pulmón, escuchemos el tema This Time I Know It's For Real. What would I have to do? Y para cerrar este especial, hablaré un poco de su icónico tema MacArthur Park, que es una canción escrita y compuesta por Jimmy Webb e interpretada por Richard Harris en 1968. 10 años después sería versionada por Donna Summer, convirtiéndose en una de las versiones más famosas de la canción y un éxito internacional de la cantante. El medley de 18 minutos que escucharemos a continuación incorpora las canciones One of Kind y Heaven Knows. Este medley también se vendió como sencillo de 12 pulgadas con el sello Casablanca Records, en esos vinilos de 33 revoluciones por minuto, y se mantuvo en el número 1 de la lista Hot Dance Club Play de la Billboard durante 5 semanas en 1978. Y con la MacArthur Park Suite, que tiene una duración de 18 minutos, finalizaremos este especial dedicado a Donna Summer. Por lo regular, en las estaciones de radio locales o del país, es difícil que puedan escuchar este tipo de obras tan largas, si acaso alguna de las llamadas Radio Edit de 5 minutos. Pero en este programa, y a modo personal, yo creo que se debe respetar las obras íntegras que se hagan, así duren 20 minutos, y no cortarlas, ya que por alguna razón el artista, el productor o el compositor la crearon así. Y sin más, les dejo con MacArthur Park Suite. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar disfrutando de la música de Radio Universidad. Between